Muy bien, oramos específicamente por esto. Señor y Dios, ayúdanos a entender tu mensaje y tu propuesta radical para nosotros. Enséñanos a comprenderla y experimentarla en vida propia y a ponerla en práctica. Amén. Muy bien. Buenos días a todos los que nos saludé. Buen día. Muchas gracias. Otra vez vos si te había salido turquito, pero gracias y buenos días al resto. Hace un par de semanas yo trabajo en un colegio. Hace un par de semanas estábamos sentados con un compañero de trabajo, y ese compañero de trabajo que empezó hace no tanto tiempo, tiene una mirada desde afuera y estaba criticando una cosa y otra, y le decía, esto no va para ningún lado. Yo le digo, en esta conversación está diciendo, pasa que yo quiero hacer de este un lugar mejor, me decía. Tal docente, que es un desastre, él le estaba pegándole un palo a uno y otro, quiero sacar la mejor versión de él. Y de tal alumno, que es claro que está por allá, lo tiene entre sus alumnos y sabe que es la encarnación del mal dispuesta a destruir todo, también de este quiero sacar la mejor versión. Y él me para el carro así y me dice, está bien, pero yo no soy Jesús. Y ahí justo cuando tenía la lucidez de darle una buena respuesta, llega la secretaria con el teléfono, que Lucas, teléfono para vos. Pero la respuesta que me quedó picando a mí, me quedó colgando ahí es, bueno, yo sí, que suena un poquito herejía, pero por lo menos si no soy yo Jesús, quiero imitarlo, quiero aprender a hacerlo. Una de las etimologías de los orígenes de la palabra cristiano que tiene más consenso es la idea de que eran pequeños cristos. Y a eso estamos llamados a hacer, a imitarlo en todo lo que implica imitar a Jesús. De hecho, hay un grupo en Estados Unidos de cristianos que ante la carga de significado que tiene la palabra evangélico, dijeron, a veces no nos representa demasiado bien la palabra evangélico, queremos que entiendan bien quiénes somos, nos vamos a llamar, se hacían llamar, cristianos de letra roja. ¿Quién sabe por qué cristianos de letra roja? ¿Alguien de saber por qué? Ahí está, gracias, Robert. En algunas versiones de la Biblia, las palabras de Jesús están marcadas en rojo. Entonces ellos se hacen llamar los cristianos de letra roja, los cristianos que se toman en serio la palabra de Jesús. Cuando las palabras están en roja, saben que ahí le tienen que poner mucha atención porque no es poca cosa lo que se está hablando. A ese estilo de vida radical, diferente, único, es al que nos llama a vivir Jesús. Y no estoy diciendo nada bueno, nada nuevo, bueno sí. ¿Y por qué leímos primero este pasaje de Primera de Samuel? Porque el pueblo, frente a una circunstancia específica, no sé si todos leyeron, si todos están como se leyó la lectura, el pueblo le pide a Samuel que le consiga un rey, porque quiere ser igual que todas las naciones. Tal es así que cuando el profeta Ezequiel retoma este pasaje, dice lo mismo. Así que vos decías que querías ser como todas las naciones, ni te voy a dejar ser como todas las naciones. Porque el llamado de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, es hacer radicalmente diferentes, no amoldarnos. Por más que Israel una y otra vez trató, se hizo dioses igual que tenían los de enfrente, quiso ser gobernado igual que los de enfrente, de un modo muy parecido nosotros, y lo dice Pablo, no se amolden a la cabeza de este mundo. Bueno, de un modo similar nosotros muchas veces nos ajustamos a los parámetros de este mundo. Y Jesús, y ahí vamos llegando al cuerpo del mensaje, Jesús viene con un mensaje diferente. Jesús viene a encarnarse, vivir entre nosotros, morir y resucitar para salvarnos, pero el mensaje que Él da cuando empieza a caminar por las calles por oriente de Judea es que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Y esa cortita frase sintetiza, engloba todo el mensaje que Él viene a dar. ¿Sabes? Así que lo pueden ver como un eje central de cada uno de los evangelios, especialmente los sinópticos. O sea, Mateo, Marcos, Lucas, la idea de que el reino de los cielos se ha acercado es crucial. En Mateo, que nosotros vamos a leer hoy una partecita del Sermón del Monte, ya pueden ir abriendo si quieren las Biblias en Mateo 5, vamos a leer del 1 al 16. En Mateo, esa declaración de que el reino de los cielos se ha acercado, aparece cuando Jesús arranca su ministerio. Jesús tiene, tenemos la narración del nacimiento, de la infancia de Jesús. Él es bautizado por el Espíritu Santo en su encuentro con Juan el Bautista, llama a sus discípulos y empieza su ministerio. Cuando empieza su ministerio, dice, y predicaba, les decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y justo antes de eso, o sea, justo después de eso, viene el Sermón del Monte. Así que yo recomiendo, porque hoy no vamos a poder ni por casualidad, ver todo el Sermón del Monte. Me contaba Julio López cuando hablaba hace un tiempo, que en la comunidad en la que se fueron a vivir en un momento en Mendoza, Julio López, que era un pastor anterior de esa iglesia, le dedicaron 2 años y medio a estudiar el Sermón del Monte, y hay un teólogo del Medioevo que también decía que todos los sermones posibles están engendrados en el Sermón del Monte. Como una exageración, pero tiene una densidad muy grande. Hoy vamos a quedarnos con un poquito de eso. Así que yo les recomiendo que lean el Sermón del Monte, tengo libros para recomendar sobre el Sermón del Monte, porque lo que está ahí es la propuesta de la contracultura que hace Jesús. Jesús no nos llama a ninguna media tinta, nos llama a vivir con valores radicalmente diferentes. Y si entendemos al Sermón del Monte como la idea de que el reino de los cielos se ha acercado, ya tenemos un buen eje para cruzar todo el Sermón del Monte. ¿Se entiende? Hoy nos vamos a quedar con una parte solamente. Pero el Sermón del Monte, que va desde Mateo 5 al 7, es desgranar esa expresión. Primero, ¿quiénes son los ciudadanos de ese reino? Segundo, ¿qué impacto tiene? Tercero, ¿qué tipo de espiritualidad tienen? Etcétera. Pero siempre es la idea de cómo se construye ese reino. Muy bien. Hay dos cosas en particular que vamos a separar. Primero, las bienaventuranzas, y segundo, la parte de la sal y la luz. Las leemos. Empezamos por Mateo 5:1. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo. En otra versión dicen: y salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Sobre ese textito vamos a trabajar hoy. Sinceramente, cada bienaventuranza da para un mensaje o para un estudio, porque es muy rico. Si cuando las vemos en detalle, vemos que están atravesadas por toda la Biblia. Cuando uno piensa en el de los pobres en espíritu, es un eje que corre toda la Biblia. Cuando pensamos en los pacificadores, un eje que recorre toda la Biblia. Entonces, la apuesta de hoy sería muy ambiciosa si pensáramos ver todas esas bienaventuranzas. Vamos a tomar como un texto completo, que en sí es tal cual fue planteado en un primer momento. Si bien durante muchos años, siglos inclusive, se tomaron como máximas de sabiduría, a medida que hay mucho consenso, a medida que se va leyendo cómo está escrito, las palabras que se usan, a quién se dirige y demás, que no son máximas, sino es todo un texto, toda una unidad que habla sobre un grupo de gente. No es una lista de normas a seguir, que sería una ética casi impracticable por las exigencias que pone, sino es cómo Dios ve a los ciudadanos de su reino. Dijimos que muy poquito tiempo antes Jesús predicaba que venía el reino de los cielos, y acá aparta a los que ya son sus compinches, sus discípulos, los ciudadanos, a los que está formando para introducir este reino suyo, y se los lleva aparte para tener con ellos esta capacitación intensiva, como hacen las empresas que se llevan un fin de semana a sus empleados. Acá se los aparta para darles una capacitación intensiva. Y de esto nos vamos a quedar de las bienaventuranzas con tres ideas que aplican al cuerpo de las bienaventuranzas, sino a cada una de ellas. La primera es, ¿qué es esto que decíamos? Que más que una lista de reglas, más que normas, lo que tiene es un retrato completo de cómo Dios ve a los ciudadanos de su reino. Es la descripción, el DNI que deberían ostentar los ciudadanos del reino de los cielos que viene a plantear Jesús. Si bien la palabra que es makarios, la palabra en griego que se traduce en este caso como dichosos, en otras versiones populares, más populares todavía, como felices, y que todos conocemos como bienaventurados. Bueno, justamente, si bien se puede traducir en estado de alegría, por contexto es mucho más fiel, la versión que le gustaría seguro aquí, más que la NBI, es más fidedigno en este contexto, entiendo yo, la idea de bienaventurado, porque no se trata acá de el que está contento o en un estado de felicidad, sino se trata del que es visto con buenos ojos por parte de Dios. Y Dios, a ese que lo ve con buenos ojos, lo bendice. Y no se trata de ideas separadas. Uno puede cumplir la de pacificadores y desentenderse de la compasión. Y así seguiríamos. Sino que es el retrato entero que se hace Dios de aquellos que son sus hijos, de aquellos que son discípulos, de aquellos que son los ciudadanos del reino. ¿Sí? Pasa, para ilustrarlo de alguna manera, pasa con esto algo similar a lo que pasa con el fruto del Espíritu. Decimos que no es tener amor, si vos querés gozo, bueno, yo canté paz, yo quiero mansedumbre, no. Es una unidad que imprime el Espíritu Santo y que la va desarrollando en sus hijos. Del mismo modo, esta es la invitación entera, de pe a pa, de seguir un estilo de vida tal cual es el estilo de vida de Jesús. De imitarlo por completo. Otra pista que nos deja de entender que se trata más de la identidad que de un conjunto de reglas es que finaliza diciendo que ustedes son de la misma genealogía que los profetas, de alguna manera. Así como ustedes lo van a perseguir, del mismo modo los persiguieron a los profetas que vienen antes de ustedes. Es decir, no se trata tanto de qué hacemos, sino de quiénes somos. Y en la lógica del reino, en la lógica del reino que viene a traer Jesús, somos ciudadanos y somos bienaventurados, ¿sí? Lo primero que quería señalar es esto, que se trata de quiénes somos y no se puede negociar una parte y otra sí. Lo segundo que quería señalar es que nos involucra en todas nuestras dimensiones. Muchas veces tendemos a segmentar nuestra fe y nuestra experiencia en la fe, como que los domingos y los sábados o el día que nos toca vivimos de acuerdo a ciertos valores, ciertas normas, cierta lógica, y respecto de nuestro tiempo para nosotros mismos o nuestro tiempo con los demás son otros los códigos que manejamos. Alguna vez escuché a alguien decir así como, bueno, esto lo puedo vivir en la iglesia, que si yo en la empresa hago esto me sacan carpiendo o me echan o no prospero para ningún lado. Cuando uno lee este retrato entero de cómo se supone que son los hijos de Dios y los ciudadanos del reino, cuando uno ve esto, entiende que no se puede separar una cosa de la otra, que las bienaventuranzas aplican tanto al pobre en espíritu, al que va a ver a Dios, a los hijos de Dios, o sea que nos involucra nuestra dimensión espiritual, nos involucran nosotros mismos, porque dice a los de corazón limpio, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los que internamente buscan esa justicia y ese estilo de vida de Jesús, y también tampoco podemos ser un pequeño pueblo muy feliz, aislados del mundo que nos rodea, porque también las bienaventuranzas nos hablan de hambre y sed de justicia, que también es hambre y sed de justicia para el mundo injusto en el que vivimos, y también es ser compasivo con el otro. En todas las dimensiones, entonces, no hago hincapié en cada una de las bienaventuranzas por lo que les dije, pero lo que vemos es que nos involucra en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nosotros mismos y en nuestra relación con los demás. No hay opción de ser ciudadano del reino a media cinta. No es que uno puede ser un doble agente, entonces en algunos lugares somos de este reino y en el otro saco la nacionalidad de otro país. Juli, mi esposa, por ascendencia familiar, se sacó el pasaporte italiano. Entonces ella, acá usa el DNI. Pero eventualmente cuando viajemos a algún lugar que nos requiera la visa, ella hace tic, entonces saca el otro pasaporte que le conviene para esa circunstancia y sale del paso. No sé si se entiende. En el reino de los cielos, eso no es válido. Vos tenés un DNI u otro, un pasaporte u otro. Ese es el segundo punto, ¿se entiende? Este mensaje nos llama en todas nuestras dimensiones y no lo podemos recortar a nuestro placer. Y el tercero es que es vivir como plantea las bienaventuranzas y ser esos ciudadanos del reino es un acto de profunda fe, es un acto de locura en términos de la racionalidad vigente, de la forma de ver, de la escala de valores que hay ahí acá, en esta tierra que nos toca transitar. Hace poco lo que estaba leyendo eran los proverbios, y bueno, gracias a Dios que están los proverbios, tan buenísimos, tienen un montón de sabiduría, pero a la diferencia de las bienaventuranzas, y esta es una de las razones que hacen que los teólogos los separen de la idea de máximas de sabiduría, es que las bienaventuranzas, mal que bien, tienen sentido para todos, ¿no? Hay una sabiduría popular construida en el seno del pueblo de Dios que dice, y al haragán se le va a caer el techo de la cabeza, y al que trabaja le va a ir bien. Y sí, podemos congeniar con eso, bastante bien. Para los hombres, por ejemplo, y decía, está el consejo, dos o tres veces aparece en proverbios, guarda con la mujer esa que te espera en la esquina, que te va a querer llevar a la pieza, guarda porque se te destruye la familia, te lleva a terribles pesares. Y sí, si bien la fidelidad y la familia no están tan cuidadas en esta sociedad como deberían, sí cualquiera puede entender que es así, que si uno entra en ese tipo de negociaciones con el otro sexo, y es probable que le vaya muy mal, por lo menos en términos familiares, seguramente. Ahora, lo que pasa con las bienaventuranzas es que uno la lee así y no tiene sentido. Porque alguien que me diga en serio que el que tiene hambre y sed de justicia va a ser saciado. Estamos en un mundo en el que la riqueza se concentra en un grupito así, que tienen fortunas incalculables, no saben qué hacer con tanta plata, y la gran mayoría de la población vive en la miseria. Vivimos en un mundo en el que al justo y al que a todas vistas no lo merecía, le suceden tragedias. Vivimos un mundo en el cual, y no me lean en clave K, antica, vivimos en un mundo en el cual nuestros gobernantes de todo signo piensan más en su enriquecimiento y en su, y a veces en su ansia de poder, en su perspectiva, que en la justicia como norma. ¿Quién me va a decir en serio, si le preguntamos a cualquier vecino, que el que tiene hambre y sed de justicia va a ser saciado? Vivimos en una sociedad en la cual, si alguien quiere algo, se va a tener que hacer valer, se va a tener que pisar fuerte. La idea básica es que si uno más o menos puede pisarle la cabeza al que tiene costado para pegar el saltito y quedar mejor parado, estamos muy bien. De hecho, el que viaja en el tren, en hora pico o en colectivo, me entenderá esta idea de que si uno quiere viajar sin ser estrujado absolutamente hasta la falta de aire, tiene que meter el codito ahí, empujar un poquito para el lado y quedar así para que más o menos poder respirar. La idea es que uno se tiene que ganar el lugar que está para obtener algo. Y la bienaventuranza nos dice, bienaventurados los mansos y los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Hereda la tierra el que pelea, el que va a ver al abogado, el que hace el arreglo a su medida, el que busca el agrimensor. Entonces, de acuerdo con la lógica y la escala de valores que maneja el mundo en el cual estamos, no tienen sentido. Pero justamente ese es el tema. Que Jesús viene a plantear una radicalidad, una contracultura, dice John Stott, libro que recomiendo muchísimo, La Contracultura Cristiana, que es sobre el Sermón del Monte. Eso es lo que viene a hacer Jesús, a plantear una escala de valores, una racionalidad, una forma de ver la vida que es completamente diferente. Entonces, cierro esta parte. Las bienaventuranzas como cuerpo nos marcan que, como hijos de Dios, somos ciudadanos de un reino. Nuestra identidad cambia, somos otros. Somos otros en todas nuestras dimensiones, en nuestra dimensión espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con los otros. Y también nos dan las normativas de ese reino, la proclama de cómo, de cuál es la escala de valores, cómo ver la vida, que son diferentes a la de este mundo, y a ese mundo somos llamados a vivir. Cuando de entre la muchedumbre que seguía Jesús surgen 3, 4 primero, 12 después, 40 contando a las mujeres que las acompañan, ni un grupito más, cuando de entre toda esa muchedumbre surge un grupo pequeño de gente comprometida a vivir el estilo de vida que vive Jesús, se transforma el mundo, se cambia la historia. Le toma 200 años más o menos, tiene su toda la historia, porque nosotros somos seres humanos, tiene sus grises, y en el grado de mayor expansión del cristianismo empiezan a permear cosas que no están tan buenas, pero sin ninguna duda cambian el mundo. Y era un grupito, no era la muchedumbre que lo seguía, los 4.000, 5.000, 15.000 que lo seguían. Decíamos entonces, cuando de entre ese grupito, pocos de nosotros, entre esa muchedumbre que se llama miembro, creyente, adherente, lo que queremos llamar dentro del cristianismo, surgen discípulos y surgen verdaderos ciudadanos del reino, las cosas empiezan a cambiar. Insisto con esta idea. Jesús no nos llamó a ser miembros, a ser adherentes, a ser creyentes en algo, nos llamó a ser discípulos en todas las naciones. Y arranqué con una historia del trabajo y cierro con otra historia del trabajo, que un poquito me cuesta decirla, pero me resultó tan esclarecedora en ese momento que no puedo evitar compartirla. Yo en el trabajo en un colegio y trabajaba con Billy Monty, que el año pasado dejamos de tenerla entre nosotros acá y se fue a estar con Dios. De hecho, siempre hacemos el chiste, a veces hacemos el chiste con Nico, que Nico va a tener que trabajar porque Vivi ya está en el VIP. Si en el cielo hay un VIP, Vivi está allá, tenemos que hacer méritos para llegar. Y en la segunda parte del texto que vemos hoy, la sal y la luz del mundo, vemos el tipo de incidencia que tienen estos ciudadanos de otro reino. No voy a extenderme mucho, porque es un pasaje sobre el que se ha predicado un montón, ¿no? Y me quedo con dos ideas. La idea de que la sal no tiene que corromperse y la luz no tiene que estar oculta y para poder cumplir con lo que viene a hacer. ¿Y qué es lo que viene a hacer? Viene a frenar lo que se está pudriendo, que eso es lo que hace la sal con la carne, por eso lo usa Jesús, dice. Y la sal se echa a perder, no sirve para nada, pero mientras sirva, ¿qué pasa? Usted que es más telúrico que yo, Juan, ¿qué se puede hacer con la sal y la carne? Se la frota y conserva a la carne sin estar podrida, ¿no? Evita la putrefacción. ¿Y qué hace la luz? Bueno, nos permite ver dónde estamos parados, evita que nos lastimemos, evita que nos choquemos. Hace poquito la secretaria del colegio me decía, yo si me tengo que levantar a la noche para ir al baño, yo sé que si abro los ojos y prendo la luz, no me duermo hace toda la noche, entonces voy con la luz apagada y con los ojos cerrados, me voy moviendo y sé llegar porque conozco la casa. Pero el que no sabe llegar, el que no lo tiene, no está tan familiarizado, a oscuras se va a pegar. Ese es el primer sentido y principal, y no quiero ser deshonesto con la lectura del pasaje. El primer sentido que le da Jesús a esta imagen es el de que estamos llamados a luchar contra el mal, como ciudadanos del reino. No sé si ya le quedó esa idea, pero repetimos la siguiente vez. Como ciudadanos del reino estamos llamados a evitar que lo que se está pudriendo siga pudriéndose, y estamos llamados a iluminar y mostrar lo que está oscuro, lo que está mal. Pero el mismo Dios que creó la sal y la luz para eso, también le dio otras facetas, y con esas dos me quedo hoy. La sal, además de ser un conservante, es un buen condimento. Salvo para los hipertensos, ¿no? Estamos acostumbrados a que para dar, realzar el sabor de un plato, le ponemos un poco de sal. A veces demasiada, a mí me retan en casa porque le pongo sal antes de probar el plato. Pero verdaderamente hace más rica las papas fritas o una sopa, si uno no le pone caldito, le tiene que poner bastante sal para ¿no? Sí, me asiente nadie de alguien que hace sopa casera. Muy bien. La sal también es la que le da gustito a la vida. También es la que le da sabor. Y, no soy de las ciencias exactas ni naturales, pero la luz no solo es lo que disipa las tinieblas, no solo es lo que barre con la oscuridad, sino también es lo que viste de color el mundo, ¿no? Eso, cualquiera que tiene ese me asiente por ahí. Los colores son diferentes frecuencias según las cuales rebota la luz, más o menos, algo así es, ¿no? Hay una especialista en colores me dice que sí. Entonces, la luz también es lo que le da color a la vida. En lugar de ser monocromático, en lugar de ser blanco y negro, la luz es la que hace que algo sea bello, hermoso y colorido. Insisto, cuando dentro de la muchedumbre que sigue a Jesús, surgen algunos que se constituyen como verdaderos ciudadanos del reino, el mundo se da cuenta, la oscuridad retrocede, la putrefacción se frena, las tinieblas tiemblan y también la vida tiene otro sabor. Es más linda vivirla. Y yo les traía a colación esto de que había trabajado con Vivi porque dejó una marca tan profunda que cuando ella parte de la presencia de Dios, el colegio invitó a un psicólogo especialista en duelos para ayudarnos a elaborarlo, porque era mucho el dolor. Y la pregunta clave que hace en un momento es, bueno, ¿qué les dejó a ustedes Vivi? Les preguntan los miembros del trabajo de ahí. Y a mí me impactó profundamente y por eso, aunque es un poquito difícil, se los quería compartir porque es de entre nosotros y le da mucho valor a esto que planteo. Una a una, sin decir el nombre justo, porque no eran ciudadanos del reino los que hablaban, reconocieron estos valores que estamos señalando. Una dice, no importaba el pibe que fuera un desastre, no importaba que nosotros lo veíamos y decíamos, no hay rumbo para este. Ella siempre encontraba algo lindo y algo digno de pelear, digno de hacerlo valer. Y yo para adentro pensaba, lo mira con gracia, claro. Ella sabe que a ella la miran con gracia y ella mira con gracia al otro. Y otra pide la palabra, otra persona pide la palabra y dice, a pesar de que era brillante y era la que escribía los discursos y que escribía cartas, ella siempre mantuvo un perfil bajo y tuvo una gran humildad. Y yo pensaba, no dijo humildad, yo pensaba, claro, es humildad, tiene una humildad que es del reino, humildad que es una mansedumbre, ¿no? Y otra decía, no importa en qué momento, no importa lo que estuviera haciendo, lo que le pedías, ella lo hacía con gusto. Y ella con alegría te da una mano en lo que vos estás pidiendo. Y tenía un espíritu de servicio. Y así se fueron sucediendo algunas cosas, ¿no? Y una dice algo que, no, sin darse cuenta que lo que decía encerraba todo lo demás. Una dice, cortito, a mí me marcó su fe. Y fue su fe vivida en todas sus dimensiones, con una escala de valores diferente, como una identidad, ya no como una lista de reglas a seguir, sino como una identidad, lo que hizo que dejara una marca tan fuerte ahí, hiciera de la vida ahí un lugar más bello y un lugar con un gustito mucho mejor. Yo insisto, me insisto, nos insto a todos a vivir a la altura de estas bienaventuranzas. Porque, sinceramente, creo que es así, que muchísimos siguen a Jesús de lejos, como lo hacía la muchedumbre. Iba a buscar alguna enseñanza rica, trataban de beneficiarse de algún milagro, Pero pocos fueron los que lo siguieron y los que lo imitaron y los que implicaron su vida en ser pequeños cristos. Pero cuando de entre la muchedumbre surgen uno, dos, cuatro, no sé cuántos somos hoy, 80, 100, que se constituyen como ciudadanos del reino, que le entregan todas las áreas de su vida a Jesús y que verdaderamente están dispuestos a vivir en todo momento una escala de valores diferente, una racionalidad distinta, un modo de ver el mundo diferente. Se cambia la historia, ahí donde estamos, y hacemos de este lugar un lugar más lindo, más sabroso y digno de ser vivido. Esa es mi oración para la Iglesia Presbiteriana de Tampame. Cerramos con una oración. Señor, gracias por amarnos profundamente, gracias porque vos te encarnaste en la tierra, viniste, no nos dejaste en banda con nuestro sufrimiento, con nuestro dolor, con nuestro pecado, y decidiste encarnarte y vivir entre nosotros. Gracias porque nos indicaste que hay otra forma de vivir la vida, que hay otro reino posible, que es el reino que vos querés instaurar, que ya lo trajiste en parte y lo vas a traer por completo cuando vos vuelvas. Señor, hacé de cada uno de nosotros un discípulo, un ciudadano de ese reino, que nos tomemos con toda seriedad el compromiso de vivir siendo uno de los tuyos, siendo alguien de otro lado. Permití que como iglesia hagamos una diferencia real en el mundo, porque somos cristianos de letra roja, porque nos tomamos en serio lo que vos dijiste y viviste. Amén.